Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo de la Piñero, y como de costumbre, me acompaña uno de nuestros panelistas regulares. Me refiero en esta ocasión al doctor Jaime Parch, que ocupa durante este año la cátedra Jesús T. Piñero en la Universidad del Este. Gracias por estar, como de costumbre, conmigo, Jaime. Y hoy tenemos de invitado a un amigo de la casa, nos referimos al doctor Héctor Martel, que es catedrático en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este, aquí con nosotros en Carolina, y que es autor de una obra reciente sobre la cual vamos a estar conversando, titulada Literatura Fantástica en Puerto Rico, siglo XIX, y está aquí pues para conversar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias a ti por invitarme. Y quiero decirte que admiro mucho tu labor. En los últimos tiempos, ya sabes que hemos trabajado juntos desde hace tiempo, pero la verdad es que, estás haciendo una labor extraordinaria. Le agradezco mucho las palabras, profesor. Pues, amigos, como estábamos comentando, pueden ver ahí en cámara la portada del libro más reciente, titulado Literatura Fantástica en Puerto Rico, siglo XIX, publicado por la editorial Los Libros de la Iguana. Es un libro que nos parece que es un libro, una excelente aportación al estudio de las letras puertorriqueñas, particularmente porque es un tema que, ¿verdad? Yo no soy el más conocedor, digamos, de la historia literaria nuestra, o de la crítica literaria nuestra, pero yo creo que no hay tantos trabajos, o no deben haber muchos trabajos, que traten el tema de literatura fantástica en Puerto Rico, y mucho menos en el siglo XIX. En ese sentido, me parece que es una gran aportación. El libro también tiene la virtud de no solo contiene un estudio enjundioso de parte de su autor, sino que está complementado el libro con una antología de algunos de los textos que de hecho se comentan, algunos de ellos previos en el estudio presente en el libro. Pero bueno, profesor, para mejor entendernos y en beneficio de aquellos que no hayan leído el libro o que no conozcan sobre estos temas, vamos a empezar por una pregunta básica, que es que ¿cómo podemos definir o qué caracteriza la literatura fantástica? Pues mira, definir la literatura fantástica es una de las cosas más difíciles, igual que definir la poesía y la literatura en términos generales, en algunos aspectos. Pero la literatura fantástica, en primer lugar, no cuenta con una definición que sea aceptada en términos generales. Además, ha sido definida de diferente modo durante diferentes épocas. Lo que era literatura fantástica en el siglo XIX o antes, hoy no lo es. Cosas que hoy no son, que son regulares, en aquel entonces eran fantásticas. ¿Verdad? Hay una serie de críticos estudiosos, teorizantes sobre lo fantástico. Del más que se habla es posiblemente de Todorov, pero la obra de Todorov se publicó en 1970, y antes que él, en 1940, vio Casares en la introducción de la antología de literatura fantástica que publicó junto con este gran escritor argentino, que es uno de los más extraordinarios Borges. De momento no me acordaba, pero en ese año, en esa introducción, Bioy Casares hace teoría de lo que es la literatura fantástica. Y el mismo Borges también, en ese mismo año y ahí, hace unos comentarios y posteriormente hace unas manifestaciones sobre la literatura fantástica. De modo que el tercer teorizante prácticamente de lo fantástico viene siendo Todorov, que quizás es a quien más se menciona. Después de él ha habido un sinnúmero de autorizantes y cada cual lo define de un modo diferente. Ahora, lo importante es que de todas las definiciones habidas y por haber, casi todos coinciden en que en lo fantástico se presenta un mundo similar al nuestro, en el cual uno encuentra los elementos parecidos, que uno cree que está en este mundo y uno ve toda la lógica, descripciones detalladas, y uno acepta eso como si fuera el mundo real. ¿Pero qué sucede? De momento ocurre un hecho insólito, algo extraño, que no tiene ninguna explicación lógica, que no hay modo de que se pueda explicar, y la gente duda si en realidad eso ha sucedido, y no sabe si eso es parte de la realidad o eso es algo extraordinario. ¿Ves? Así que la literatura fantástica básicamente es eso, es la irrupción de algo insólito en la realidad, que altera nuestro modo de ver esa realidad, que nos hace dudar. Todorov, en su obra, uno de los requisitos de la literatura fantástica que plantea es que debe haber una vacilación, tanto de parte del lector como del personaje, en términos de la ocurrencia de ese hecho insólito. ¿Ven? La literatura fantástica tiene que ver con una serie de hechos paranormales, tiene que ver con las pesadillas, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con los estados anímicos extremos. Y la literatura fantástica también produce una serie de efectos, entre ellos el terror, el miedo. De hecho, Borges dice que la literatura fantástica es tan antigua como el miedo. ¿Ves? Y la literatura fantástica tiene y ha tenido diferentes funciones a través del tiempo. Hay una teorizante norteamericana que plantea que es la literatura más vanguardista que hay. Y esto es importante, y lo menciono porque luego ya vamos a ver la importancia de ese dato. ¿Ves? Así que en el libro yo hago una definición propia y establezco una serie de cosas, pero obviamente está basada en los teorizantes. Sí, van aquí y allá. Sí, yo utilicé alrededor de 13 teorizantes diferentes. Okay. ¿Eh? Sí. Bueno, este texto trata, ¿no?, la literatura del siglo XIX, ¿no?, en Puerto Rico. Sí. Y generalmente cuando hablamos de siglo XIX y literatura puertorriqueña, pues salen las obras clásicas, ¿no? Aguinaldo, Álbum, Jíbaro, etcétera, ¿no? Pero usted plantea aquí que hay otra presencia, o sea, hay una presencia de literatura fantástica en esa misma época, ¿no? Y describe un poco ese fenómeno de la presencia en el siglo XIX, de esa literatura que acaba de describir. Voy a citar a Melanie Pérez, profesora de la Universidad de Puerto Rico. En un artículo que ella tiene sobre el jíbaro, ella está hablando sobre la literatura fantástica precisamente. Y ella dice que este tipo de literatura no se menciona mucho. Y hay una serie de cosas que no se mencionan, porque no tratan explícitamente sobre Puerto Rico. Y la mayoría de la literatura sobre Puerto Rico, lo que buscan es el aspecto ese superficial, lo folclórico, algunos elementos que en realidad no son tan importantes, pero no van más allá. Y desgraciadamente muchos de los historiadores, aunque tienen una buena intención, descartan todo aquello que no está de acuerdo con lo que ellos buscan, en términos de lo que están planteando, en términos de lo que están seleccionando. Así que el problema mayor que ha habido en términos de la literatura fantástica específicamente es que, como no trata directo sobre Puerto Rico, no lo menciona. Otro fenómeno, Manrique Cabrera, en su Historia de la Literatura Puertorriqueña, y otra gente se pasan criticando a una serie de autores y los califican de escapistas. Por lo mismo, no mencionan a Puerto Rico y no tratan de la situación de aquí. Al mismo Tapia lo han acusado de escapista, ¿verdad? De hecho, Félix Córdoba, Y el doctor, bueno, no fue doctor, pero era más que doctor, Juan José Bochán, tiene un ensayo extraordinario donde él explica el por qué Tapia y todos los autores tenían que tratar los asuntos que trataban como si fuese en, como si fuesen fuera de Puerto Rico. Sencillo, la censura. La censura. Una obra, no es fantástica, pero una obra, por ejemplo, de Tapia, una obra de teatro, que se publicó en Cuba. ¿Verdad? Se publicó en Cuba y además de publicarse en Cuba, se ubica en Cuba. ¿Por qué? Porque trata el problema de racismo. ¿Verdad? Póstumo, El Transmigrado, novela fantástica de Tapia. Sí. ¿Dónde se ubica? En Madrid. ¿Y por qué se ubica en Madrid? Ah, porque no puede tratar una serie de asuntos. Es decir, no se trata de escapismo ni nada por el estilo, y al contrario. Aunque Tapia habla, por ejemplo, de la situación en Madrid, de la sociedad madrileña y de una serie de situaciones, cuando uno lo lee, uno se identifica con la situación de Puerto Rico. No hay que mencionarlo. Es más, no tiene tampoco que ver con lo fantástico ni con nada de esto. Por un ejemplo, Juan Antonio Corregel. El doctor Ramón Felipe Medina publica una antología de cuentos de él y nadie sabía que él era cuentista, un cuentista extraordinario. Una de las características de Juan Antonio Corregel es que en ninguna de sus obras él dice soy puertorriqueño. En ninguna de sus obras menciona Puerto Rico, pero por lo que plantea, como lo plantea, y sobre todo por el uso del léxico tan boricua, uno sabe que está tratando de Puerto Rico. Es decir, uno no tiene que hablar ya de que sea puertorriqueño, que si está en Puerto Rico, lo que sea, para tratar sobre Puerto Rico. Y todas estas obras, especialmente la obra fantástica, como trata una serie de temas que en alguna medida son ajenos a la realidad que les interesa citar o designar a alguna gente, pues obviamente las echan a un lado. Y entonces es nutrida la literatura fantástica en el Puerto Rico del siglo XIX. Bueno, te voy a contestar lo siguiente. Cuando yo fui en primer lugar, esto está basado en mi tesis doctoral también. Esto es el libro, es una parte de la tesis, no está todo. Cuando yo fui a estudiar, yo me interesé en literatura fantástica con motivo de Gustavo Gray. Cuando yo vi los primeros cuentos de él, yo me quedé deslumbrado, porque yo era fanático de Borges. En los 70 yo... fanático de Borges, como éramos muchos en aquel entonces. ¿Qué pasa? Cuando yo descubro a Gray, de diablo, pues si esto es casi como Borges. Cuando empiezo a investigar, encuentro características. Es más, antes de investigar, encuentro a don Gustavo por la universidad, me voy corriendo hasta que lo alcanzo y le pregunto si era Gustavo Gray. Y dice, sí. Yo, sí, pues mira, es que yo quiero estudiar su obra fantástica. Dice, sí, dice, yo borgeaba antes que Borges. Y lo que yo pensé, dije, pero ¿y cómo diablo este hombre se atreve a decir esa barbaridad? ¿Cómo que eso de que borgeaba? Pero qué tipo tan, en términos nuestros, tan hecho. Pero ¿qué pasa? Cuando investigué, le tuve que dar la razón. Él borgeaba antes que Borges. Los primeros cuentos de él que se publicaron en la década del 30 en la revista Índice, que el director era Antonio C. Pedreira, ahí él publicó cuentos y publicó en una serie de revistas, eran fantásticos desde el 30. Luego todos los demás cuentos que yo investigué y las características, las mismas características que yo veía en Borges, que me hacían enloquecer en Borges, las mismas características. Y en mi investigación encuentro que él empezó a publicar al mismo tiempo que Borges. Borges publicaba en revistas en Argentina, él aquí en revistas en Puerto Rico. ¿Y qué sucede? ninguno de los dos tenía conocimiento el uno del otro. Tenían las mismas características. Bueno, pues yo me interesé ahí, quise estudiar su obra, y un profesor no quiso que yo estudiara la obra de él. ¿Por qué? Por prejuicio político. Porque Agraí era la mano derecha de Muñoz Marín. Entonces, por eso no quería que yo estudiara a don Gustavo. Pero yo hablé con Marcelino Canino, que es mi verdadero maestro. Y él me estimuló y me dijo, sí, muchacho, sigue, porque hay que darle el reconocimiento y es una obra meritoria que hay que estudiar. Y gracias a Canino fue que yo seguí investigando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como no se habla nada, en ninguna de las historias de la literatura puertorriqueña, en ninguno de los estudios se mencionaba nada de lo fantástico, o casi nada. Bueno, en la historia, propiamente dicho, nada. ¿Por qué sucede? Después que yo, mi tesis de maestría fue precisamente en la obra de Agraí. Y ahí yo adelanto algunas de las cosas que planteo en la tesis de doctorado. Cuando voy a hacer la tesis de doctorado, yo quiero hacer literatura fantástica desde los inicios de la literatura hasta el momento ese. Pero me dijeron que no, que tenía que delimitar. Que no era demasiado un periodo de tiempo, demasiado largo. Y me dijeron que tomara el siglo XIX nada más. Pues yo me dije, aquí me echaba yo. Sí, porque dije, pero yo estoy seguro. Y he detectado ya algunos autores de literatura fantástica del siglo XIX. Pero yo no sé si habrá suficiente como para hacer una tesis doctoral. Pues empecé a investigar. Y contrario a mucha gente que se mete a leer lo que han escrito otros, yo sí leí lo que habían escrito otros. Pero seguí el consejo de mis maestros, como Canino y Laguerre. Laguerre insistía. Si quieres investigar, métete a la biblioteca, a las fuentes originales. Y eso fue lo que hice. Primero me leí todas las historias, artículos, ensayos, investigaciones, y luego me metí yo mismo a la biblioteca a buscar en los periódicos del siglo XIX, en las revistas y publicaciones, libros del siglo XIX. Y todo lo que yo veía, que me sonaba o me olía fantástico, eso yo ahí lo buscaba. Porque dentro de lo fantástico, una de las cosas, ahorita me pediste características, en la literatura fantástica se repite un léxico particular. Por ejemplo, casi siempre se habla mucho de fantasma, muerte, pesadilla, miedo, terror, y hay una serie de otros términos que son usuales dentro de la literatura fantástica. Inclusive, la palabra caso. De hecho, el libro que publicó la editorial universitaria a don Gustavo Gray con los cuentos de él, 8 casos extraños y dos cosas más. ¿Verdad? De cada vez que yo veía alguna de las palabritas que más se usan dentro de lo fantástico, ahí iba yo a leer. Y yo me sorprendí. Yo identifiqué 15 autores y con eso era más que suficiente para probar lo que yo quería probar. Podía probarlo con 2, con 3, ya yo los tenía, podía probarlo. Pero es que se trataba de una tesis doctoral y que iba a escribir de 3 autores del siglo XIX, una tesis doctoral. Pues obviamente empecé a buscar, yo tenía miedo de que no iban a conseguir. Sabía, pero yo no sabía que había tanto. Empecé a buscar. Y empecé a identificar. Y lo que yo traigo ahí, yo doy una muestra de la obra. Y menciono algunos casos, digo, algunos títulos, pero tienen una obra extensa. Por ejemplo, Cayetano Colipostén. Escribió 400 leyendas, más o menos. De las 400, yo identifiqué como 23 fantásticas totalmente. Porque Cayetano Colipostén era un científico y él lo que quería era erradicar la superstición y la ignorancia, ¿verdad? recogía las leyendas que tienen muchos elementos fantásticos, pero él le incorporaba una explicación científica. Entonces me dañaba a lo fantástico. Pero por fortuna, esas 23 o algo así, ahí las dejó y las pude utilizar. Y son extraordinarias. Leyendas que son realmente fantásticas. Bueno, todas las leyendas tienen elementos fantásticos, pero en el caso de él, y después algunos que lo imitaron, las dañan. Si se explica científicamente o lógicamente lo inexplicable, pues ya deja de ser fantástico. Lo fantástico tiene que ser algo que no tenga ninguna explicación lógica, racional, ¿verdad? Que uno no pueda explicar de ningún modo y que cause una serie de efectos, entre ellos extrañeza, asombro, miedo, terror, ¿verdad? Buscando en originales, conseguí esos autores. Yo estoy completamente seguro que hay muchísimos más. Pero yo enseñaba, tenía el tiempo limitado. Hubo veces en que yo tenía un semestre en que yo no ni escribía ni una oración ni podía hacer nada por las clases que tenía. Y hubo un tiempo que yo me fui a Estados Unidos, tuve 3 años, no hice nada absolutamente por allá. Pensé que iba a adelantar algo, no pude adelantar nada. Bueno, no tuve tiempo para ir a ningún otro sitio que no fuera la colección puertorriqueña y el seminario de estudios hispánicos. Pero si yo hubiese podido ir al Archivo General, si hubiese podido ir al Ateneo, si hubiese podido ir a otro sitio, incluso en publicaciones, revistas de Ponce, de Mayagüez y de otros sitios, porque aquí se conseguí, pero no todas. Estoy seguro que hubiera encontrado muchísimos más autores. Estoy seguro que hay muchísimos más autores. Pero aún con lo que ya reunió, usted establece en el texto que realmente en Hispanoamérica la primera literatura fantástica se produjo acá. Sí. Habla un poco sobre eso, porque hay unos autores ahí que yo desconozco, ¿no? ¿De Hispanoamérica o de acá? De acá, que son los precursores, ¿no? De lo fantástico en Hispanoamérica. Van primero a Hispanoamérica. Hay un estudioso argentino que se llama Paul Verdeboye y hay otro que no recuerdo la nacionalidad, Oscar Hahn, me parece que es colombiano. Son quienes más han estudiado el fenómeno de lo fantástico. Verdeboye tiene un ensayo larguísimo sobre el desarrollo de la literatura fantástica en el Río de la Plata. Hans hizo estudios de literatura fantástica de toda Hispanoamérica y publicó 2 antologías de los cuentos fantásticos con los comentarios y demás, ¿verdad? ¿Qué sucede? Paul Verdeboye y Hans dicen que el primer cuento fantástico lo publicó un ecuatoriano, ¿verdad? El ecuatoriano... El cuento se titula Gaspar Blondín y el ecuatoriano, el autor, Juan Montalvo. Ese cuento se publicó en Quito en el 1866, pero Montalvo lo había escrito en París en el 1858, 6 años antes de que se publicara. Pues ambos teorizantes, estudiosos, atribuyen a Montalvo ser el primer autor de literatura fantástica en Hispanoamérica, ¿verdad? ¿Qué sucede? Me extraña un poquito lo que dicen, porque el mismo Paul Verdeboye indica que Juana Manuela Gorriti, argentina, publicó un cuento fantástico en el 1865. Es decir, un año antes que Montalvo. Sin embargo, me imagino que aquí no aplicaron el criterio que siempre aplican, que es el de la publicación. casi siempre que se va a hablar de literatura fantástica, de literatura en términos generales, empiezan a hablar a partir de la publicación y de la publicación del libro. Muchas veces no toman en cuenta, y eso ha pasado en Puerto Rico y en otras partes, las publicaciones periódicas. Me extraña si Gorriti publicó un cuento antes que Montalvo, porque ambos indican que es Montalvo el primer cuentista, el que inicia ahora. Me imagino yo que será porque él lo escribió 8 años antes de publicarlo. Cosa extraña, ¿verdad? Bueno, Gorriti también publica en el 1876, dentro de un libro que se titula Panorama, un libro de cuentos de diferentes temáticas, publica un conjunto de 4 cuentos, fantástico. Pues dice Paul Bordeboye que ese es el primer conjunto de literatura fantástica en Hispanoamérica. ¿Verdad? Están los datos, datos concretos. Ay, yo cuando trabajo, yo brego con cosas concretas, cosas objetivas, cosas que se pueden comprobar para despejar cualquier duda, ¿verdad? Yo no creo en la especulación ni nada. De hecho, yo tengo problemas con los críticos, porque los críticos hacen críticas y lo que hacen son inventos. Y a veces dicen cosas que no aparecen en la obra. Y cuando uno hace crítica, uno tiene que partir de la obra y a partir de lo concreto que uno interpreta, pero no especulaciones. De modo que yo brego con las cuestiones objetivas, comprobables. Bien, pues ¿qué sucede en Puerto Rico? En Puerto Rico se publica El Aguinaldo Puertorriqueño en 1843. En ese libro... 15 años antes que la escritura en el 58 de... Sí, ¿verdad? Pues en ese libro aparece el primer cuento fantástico en toda América, o Hispanoamérica, mejor dicho. El astrólogo y la judía. ¿Verdad? Era de un español residente en Puerto Rico, tuvo mucho tiempo aquí, y luego se regresó a allá a España. Eduardo González Pedroso, que usaba el seudónimo de Mario Colman. Es un cuento larguísimo, larguísimo. En el primer libro puertorriqueño aparece ese cuento de un español, pero un español que estaba integrado a nuestra cultura y a nuestro grupo literario, ¿verdad? Ese cuento... Al año siguiente se publicó en una revista en España. De modo que él figura como un autor fantástico, tanto aquí en Puerto Rico como allá en España. ¿Verdad? Y figura. Luego se publica una antología del cuento fantástico español del siglo XIX, donde incluyen el cuento. Así que él está en la literatura española como un autor fantástico, en la literatura puertorriqueña como un autor fantástico. ¿Verdad? Ahora, eso no es todo. Manuel Alonso. En 1849 publica El Jíbaro. ¿Verdad? En El Jíbaro publica un cuento que se titula El pájaro malo. Mi interés con esto de lo fantástico data de décadas. Este cuento, el editor del libro, que estudió literatura fantástica y en un momento sabía muchísimo más de literatura fantástica que yo, y es quien él debió hacerle la investigación y el libro. Él había escrito algo que luego lo perdió, pero hace como alrededor de casi 30 años yo tuve una conversación con él y él me sobre literatura fantástica. Y él me menciona El pájaro malo. Dice, ese cuento fantástico. Yo no lo creí. Yo no lo creí. Y porque yo lo había leído. Y yo, pero esto no tiene nada fantástico. Pero cuando empecé a investigar y cuando empecé a analizar las diferentes teorías de lo fantástico, diantre, claro que es fantástico. ¿Verdad? 1849, primer cuento fantástico puertorriqueño publicado, anterior al de Montalvo. Y están los datos concretos, verificables. ¿Verdad? Bien. Tapia, en el 1860, publica el cuento El Heliotropo, también fantástico. Ya van tres cuentos fantásticos publicados con anterioridad al cuento de Montalvo, que se puede corroborar objetivamente, científicamente. ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa? Y hay una cosa curiosa. Yo decía que el primer cuentista fantástico puertorriqueño era Alonso, con El Pájaro Malo. Pero da la casualidad que precisamente para venir a conversar con ustedes, estoy revisando mis notas y demás, encontré un dato que yo mismo pasé por alto. El Heliotropo de Tapia, Tapia lo escribió en el 1848 lo escribió Tapia ese cuento y lo publicó en el 1860. Es decir, o lo escribió al mismo tiempo de Alonso o antes. Entonces, como diría un profesor mío, en puridad, debería ser Tapia el primer escritor fantástico puertorriqueño. Y lo lindo del caso es que, fíjense, este cuento lo escribió Tapia 10 años antes de Montalvo escribir su dichoso primer cuento. ¿Ve? En cuanto a conjunto de literatura fantástica, Gorriti publica su cuento en el, su libro, su conjunto de cuentos fantásticos en el... en el 76, ¿verdad? Son cuatro cuentos de un libro. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un escritor que se llama Manuel Corchado y Juarbe. Y Juarbe, en el 1872, 4 años antes que Gorriti, no escribió una selección, escribió un libro completo, Historia de Ultratumba. Un libro completo de cuentos fantásticos. Entonces, en el estudio mío y en la tesis, yo voy señalando no solamente eso, sino también las supuestas aportaciones que se le atribuyen a muchos autores hispanoamericanos. ¿Verdad? Pero los autores puertorriqueños tratan eso muchísimo antes que ellos. Tapia, por ejemplo. Tapia trata todos los temas. Una cosa curiosa también de Tapia. Lo fantástico se codea con el humor y con lo erótico también. ¿Verdad? Tapia, en su novela, Póstumo el Envirginado, presenta posiblemente en la literatura puertorriqueña las primeras escenas y relaciones lésbicas. Tapia. Una obra fantástica. Y Tapia, bueno, no voy a decir más de Tapia porque eso viene ahorita, posiblemente. Bueno, no, de hecho la pregunta, pero puede seguir porque la pregunta que le iba a hacer... De alguna manera ya iba a ir contestándome la que era de estos autores, digo, y esto obviamente para beneficio del público que nos ve, porque ¿verdad? Nosotros habiendo leído el libro, pues ya sabemos por dónde va la cosa. Pero para beneficio del público, usted menciona un sinnúmero de autores puertorriqueños o en Puerto Rico que escriben literatura fantástica desde bien temprano en la historia de nuestras letras. Pero entonces, tomándole donde usted lo dejó, ¿es Tapia entonces la figura principal de la literatura fantástica puertorriqueña del siglo XIX? Para mí es el extraordinario, fantástico mayor. Porque Tapia publica cuentos, publica novelas, tiene tres novelas fantásticas, ¿verdad? Tiene Hinaldo y Rosael y Los dos póstumos. Publica una serie de cuentos. Y hay un cuento que no sé si ustedes lo han leído, que es sumamente singular, gracioso. Y nos refiere, nos hace pensar en la literatura griega. Don Asino. Que es la historia de una persona que es amamantado con leche de burro y tiene una metamorfosis, una metamorfosis psicológica y hasta física. ¿Ya? Y es sumamente gracioso el cuento, bien, pero bien, bien, bien. Uno lo lee y uno ríe, ríe muchísimo, ¿verdad? Otra cosa que no dije sobre la literatura fantástica es que los teorizantes indican que lo fantástico se puede dar en todos los géneros literarios. En todos. Tapia tiene cuentos fantásticos, tiene novelas fantásticas, y Tapia tiene una obra extraordinaria, reconocida como un monumento en la poesía. La Sataniada. Eso yo no lo menciono en la tesis, porque no, yo sé que es fantástico, se debe considerar fantástico, pero me enfoqué más bien en lo narrativo, ¿verdad? Pero la Sataniada, eso es una epopeya fantástica. Y ahí están todos los elementos fantásticos habidos y por haber. Uno de los de los elementos de lo fantástico, el diablo, la Sataniada, el personaje principal es Satán, ¿verdad? Y Tapia tiene esta obra que es extraordinaria, ¿ves? Uh-huh. Además, en el 1876 o algo por ahí, Tapia dicta una serie de conferencias en el Ateneo. En aquella época, en una de las conferencias, él habla sobre cómo debe ser la literatura fantástica. Y él, en cierta medida, se adelanta a Todorov y a muchos teorizantes. Esto yo lo mencioné una vez y me vieron como si yo estuviera haciendo una herejía. Pero mire, pero léalo y compare con lo que dicen los teorizantes. Si eso está ahí, cuestión de verlo y analizarlo y compararlo. Tapia dice cómo se debe hacer para lograr la literatura fantástica. ¿Qué se debe tener en cuenta? Lo dice, claro, una brevemente, pero está ahí. Así que Tapia para mí es el fantástico por excelencia del siglo XIX. Y él se adelanta en cuanto a temática en las novelas que él trata. Uh-huh. Hay unos temas que de momento no recuerdo, se le atribuye a unos autores en Hispanoamérica. La transmigración de las almas se le atribuye a otro autor hispanoamericano de una novela que publicó en el 1940 o algo por ahí. Mire, Tapia se le adelantó por 58 años. No recuerdo bien la fecha, pero Tapia se le adelantó por 58 años. ¿Y dónde está la gente? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que estudia? ¿Ves? Y hay un sinnúmero de cosas que Tapia los trata. Y Tapia en póstumo, la gente que le gusta lo macabro tiene unas escenas deliciosamente macabras que nos remiten a Poe. Hay un cuento de Poe, que es el caso del señor Valverde o algo así, no recuerdo el título bien, que es de un hombre que está pudriéndose en vida, que se va así desmoronando, se va haciendo gelatina. Tapia tiene una escena parecida en póstumo, que cuando uno la lee, la gente que le gusta esta cosa. Y eso también es parte de lo fantástico. Sí, claro. ¿Ves? Y así que hay un millón de cosas en las que Tapia se adelanta. Y de hecho, no es lo fantástico, Tapia se adelanta, es el adelantado del siglo XIX. Es el uno de los escritores más extraordinarios. Y una pregunta, o sea, pues el libro, o sea, el libro suyo demuestra, que como usted dice, es corroborable, o sea, demuestra pues lo nutrida que estuvo nuestra literatura del género de lo fantástico. Uh-huh. Y no obstante, quizás es una impresión mía, no estoy seguro, pero con la excepción, con casos con excepciones, ¿no? Como Gustavo Garay, como Washington Llorens, como quizás se me escapa alguno que otro, uno no tiende a pensar como que en las letras boricuas del siglo XX hubo tanta presencia en la literatura fantástica. Quizás es que estoy equivocado, quizás es una impresión errada. Exactamente. Ok. La pregunta es si esa es la impresión, aunque esté equivocado, porque es la impresión que le da a uno, o cuando uno se acerca a las historias literarias que se han publicado, se dedica tan poco espacio o no se atiene tanto el asunto de lo fantástico, ya que ha estado presente desde sus inicios y pues, aparentemente a través de todo el siglo XIX, el siglo XX y lo que va de XXI. Porque esa impresión. Bueno, lo que dije hace un rato, en la historia de la literatura y en los estudios que se han hecho no se menciona casi la literatura fantástica. E incluso todavía hay gente que dice por ahí que la literatura fantástica no existe en Puerto Rico. ¿Verdad? Uh-huh. Hace un tiempo, Jaime Martínez Tolentino llega de, creo que hizo un doctorado en Francia, yo no sé, experto en literatura fantástica europea, experto en literatura fantástica de Estados Unidos. Dice que la literatura fantástica es virtualmente desconocida en Puerto Rico. Y aclara, y cuando digo virtualmente desconocida, que ni se conoce, ni se produce. Y también dice lo mismo de Hispanoamérica, que en Hispanoamérica tampoco. Y eso es un alarde de soberbia y de ignorancia crasa. Se está poniendo en evidencia que no conoce un divino de literatura puertorriqueña, y mucho menos de literatura hispanoamericana. De Puerto Rico es comprensible, porque si se atiene a lo que han escrito sobre la historia literaria, es comprensible. Pero si se coge, por ejemplo, el artículo de Paul Bordeboye, que hace un listado de 50 autores de literatura fantástica del Río de la Plata que han publicado libros, y una serie de tantos autores que no han publicado libros sino en publicaciones periódicas, no conoce la antología de la literatura fantástica de Bioy Casares y de Borges, una obra clásica. Sí, claro. Que todo estudioso de literatura hispanoamericana debe conocer. No la conocía. Si eso fue en el 40, y él lo dice esto en el 78 o algo por ahí, este individuo, ¿verdad? Uh-huh. Así que él y otra gente negaba. Bueno, la doctora Concha Meléndez, cuando ella publicó el cuento puertorriqueño en Puerto Rico, de Puerto Rico, creo que fue en el 55, 58, algo por ahí, ella hace un comentario. Dice que no carecemos del cultivo de la literatura fantástica. ¿Verdad? Pero cuando ella hace una reedición en el 75, incluye a Borges. Y dice, tengo que rectificar, en la primera edición del libro yo hice esta afirmación, pero es que tengo que rectificar porque no sabía de la obra de Agrair. Ahora la incluyo y lo pongo en el lugar que le corresponde. Ella tuvo la decencia de rectificar. Y hay otra gente que ha negado. Sin embargo, hay un profesor chileno que enseñaba en una universidad en Estados Unidos, él escribió una literatura, una historia de la literatura hispanoamericana. Y él, entre las cosas que destaca, es el elemento fantástico puertorriqueño, en la literatura puertorriqueña, desde siempre. ¿Verdad? Hay otro estudioso cubano que publica un artículo en Asomante sobre la literatura puertorriqueña escrita en revista. Y luego publica un libro, la editorial universitaria le publica un libro donde él habla de las publicaciones periódicas y destaca autores, fechas, obras. Y también ahí menciona obras fantásticas. Es decir, autores extranjeros destacaron elementos fantásticos en nuestra literatura y los nuestros los regaban. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Todavía, hasta creo que el año pasado, hace unos 2 años, leí algo de alguien que estaba publicando una tesis de maestría o algo y hace el mismo comentario. Es que no leen, no investigan, no conocen. ¿Ves? Y en el siglo XIX estoy seguro, totalmente seguro, que hay muchísimos más escritores de literatura fantástica de los que yo identifiqué. En cuanto al siglo XX, ¿por qué esa impresión de que hay poco? Porque lo niegan, no conocen. ¿Cuántos autores yo mencioné allí? 15. Pues voy a mencionar 15 nada más. 15 del siglo XX, desde el principio hasta hoy. Mira, Eugenio Astol. Alfredo Collado Martel. Emilio S. Belaval. Antonio Oliver Frau, Francisco Rivera Landrón, Julio Marrero Núñez, Arturo Parrilla, Emilio Díaz Valcárcel, René Márquez, Gustavo Agraín, naturalmente, Luz Ivón Ochart, una gran poeta que también es cuentista y tiene más o menos mi edad. De hecho, estudiamos algunos cursos juntos. José Nelson Martel Morales, uno de mis hermanos, que ya murió. Reinaldo Marcos Padua, editor del libro. También tiene cuentos fantásticos. Y hay una autora que yo la destaco por sobre todos los autores actuales, que tiene un libro de cuentos, en lo que hay una serie de cuentos extraordinarios. Fantástico. Y tiene una novela también fantástica que se titula El Envés del Tiempo. Ella es la diagramadora del libro, Margarita Maldonado Colón. Ahí tiene 15, igualamos, ¿verdad? Pero eso es una mínima parte. Hay muchísimos más autores puertorriqueños que publican. Ah, y lo otro. Dentro del teatro he visto y sé de muchísimas obras de teatro que tratan también lo fantástico. Que eso es otra cosa que habría que estudiar. Sí. Yo no toqué el teatro por las limitaciones que tenía. Tiempo, recursos, ¿verdad? Y pues tenía que cumplir, es un requisito académico. En el libro digo, he tomado apuntes, o no sé si lo digo ahí en la tesis, he ido tomando apuntes para ver si algún día puedo hacer alguna investigación. De hecho, ya estoy pensando, ya la inicié, por lo menos en el pensamiento una, que ya tengo ya el esquema, y ya tengo las obras y demás que voy a ver, para reafirmar lo que le dije a Antonio C. Pedreira, que se ha equivocado. Porque él dice en insularismo que todo nos llega tardío. ¿Verdad? La literatura fantástica tiene una historia desde el principio de la humanidad. Los teorizantes serios de literatura fantástica dicen que la ficción fantástica existe desde antes de la escritura. Y que todas las literaturas, Borges lo dice, todas las literaturas del mundo se iniciaron con literatura fantástica. Y Puerto Rico no es la excepción. Ya lo vimos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ha habido una serie de autores que ustedes conocen. El libro de Drácula. Eso es fantástico. Frankenstein. Y una serie de obras que son fantásticas. ¿Verdad? Ahora, la novela que inicia la literatura fantástica, según Todorov, como la conocemos hoy, es de Jean Patocchi. Se publicó en francés. Y es una novela que se desarrolla en Francia. La novela trata sobre un monasterio. Ahora mismo no recuerdo el título de la novela. Esta novela, según Todorov, inicia la literatura fantástica como la conocemos hoy, ¿verdad? Y se publicó en el 1804, ¿verdad? ¿Y cuándo fue que se publicó aquí el aguinaldo? 1848, ¿verdad? 44 años, que en términos de la historia literaria uh-huh. no es tanto, ¿verdad? Uh-huh. Por otra parte, teorizantes como Rosemary Jackson, norteamericana, que tiene un libro muy bueno sobre lo fantástico, y ella lo enfoca desde el punto de vista psicoanalítico. Ella plantea que la literatura fantástica es la literatura más vanguardista que hay. Pedreira dice, pues, que nosotros, todo nos llega tarde, diantre, pero iniciamos nuestra literatura con lo más vanguardista que hay. ¿Eh? Así que, ¿cómo que no llega tarde? Sí, sí. Claro, yo tengo otro dato para refutar lo que él dice. Y precisamente en términos de eso es que haré una próxima investigación. Muy bien. Pues, y hablando de estas concepciones erróneas en cuanto a... El texto es interesante porque incluye no solamente su estudio, sino una pequeña antología. Y pregunto, ¿esa antología la incluyó precisamente para combatir o corregir esta idea errónea de que no había? Sí. Ahí está la evidencia. Bueno, en primer lugar, todos esos libros, todos los cuentos son los estudiados en la obra. Claro, digo yo de los autores, porque en la tesis yo estudio y analizo en cierto modo diferentes obras de los autores, pero se escogió una de cada autor, una de ellas, ¿verdad? La idea de incluirla ahí, yo en algún momento tenía la idea de publicar la tesis hace años, y también tuve la idea de publicar una antología, porque entendía que debían complementarse, ¿verdad? Además, que esa antología puede comprobar algo que también se ha dicho los historiadores y la gente que no sabe nada de literatura, que nos menosprecian. Parece que ese complejo colonial lo tienen tan arraigado que nos menosprecian. Dicen, léanse la historia de la literatura puertorriqueña de Manrique Cabrera. Hay una serie de cuentos, una serie de cosas de la literatura que no la mencionan a porque tienen escasos valores literarios. Hasta Josefina Rivera de Álvarez, que es una de las más extraordinarias y la más acertada en su juicio, en algún momento peca y dice lo mismo. Pues mire, el que dice eso, y yo lo digo abiertamente, es porque hace una lectura superficial. Que se metan a leer lo que se publicó realmente y que comparen con lo que se ha publicado en el resto de Hispanoamérica. Una de las ventajas que yo tuve para decir esto, que me fortalece, me capacita, es que para yo poder hablar de nuestra literatura y de literatura fantástica, no solo investigué sobre lo que se publicó en España y en Hispanoamérica, sino que leí los cuentos también, ¿verdad? Y es preciso ver cómo en España y cómo en Hispanoamérica, y hago la distinción porque en Hispanoamérica no nos ven como parte de Hispanoamérica, y en las historias hispanoamericanas nosotros a veces ni se nos menciona en algunas de ellas, ¿verdad? Pero eso hago la distinción. Pero claro, somos tan hispanoamericanos como ellos. Bueno, aclarado el punto, es preciso ver cómo en México, en Venezuela, en Argentina, en los diferentes países, exaltan la obra inicial de ellos, por simple que sea, por rudimentaria que sea. Pero es preciso ver con el orgullo que ellos mencionan y exaltan esa obra. Sin embargo, aquí toda esta gente lo que hace es menospreciarla. ¿Verdad? Pues, ¿qué sucede? Yo quería publicar, y hasta le di al esposo de mi hija los cuentos y todo, que era fotocopia que tenía, para que él se me las pasaba con la idea de algún momento publicarla. Pero, obviamente, no tenía los recursos ni nada por el estilo para publicar. Y afortunadamente, Reinaldo Marcos Pado, el editor, con motivo de la publicación de Cuentistas Puertorriqueños del Nuevo Milenio, que recoge 50 cuentistas, entre ellos me incluyeron, en una ocasión que yo necesitaba varios ejemplares para distribuir, me reúno con Reinaldo. Estamos hablando y salió a colación la tesis. Y él me la pidió. Porque dijo, esa tesis es importante, hay que publicarla. Dámela, que la voy a publicar. Pues se la di. El proceso tardó como 3 años o 4, porque él tenía muchísimos libros. Así que esto iba en lista de espera. Pero fueron trabajándolo. Él me dijo que debía publicar una antología, lo cual coincidía con la idea que yo tenía original, y yo no se lo había planteado a él, porque él me habló de publicar la tesis. Bien, pues él me pidió los originales, pero yo, con mudanza, yo me he mudado como 10 veces o 15 veces en los últimos 4 o 5 años, pues yo no encontraba los trabajos. Y él me dijo, no, pero vamos a publicarlo. Y como ya él tenía la referencia, me dijo, pues no te preocupes. Yo voy a la colección y yo los consigo. Y él fue a la colección y él los consiguió. ¿Verdad? Así que el mérito de que estén ahí se le debe a él. Aunque claramente, como él dice, yo le dije, bueno, está bien que le publique, pero tienen que acreditarte. No, eso es tuyo, eso es tu trabajo. Pero el trabajo físico, claro, él fue de él. Él se metió a la biblioteca, él fotocopió, él después editó. Y el problema de la biblioteca es que los materiales, muchos de ellos estaban tan y tan y tan ilegibles que él tenía que hacer milagros para poder recuperarlo. Ahora, la ventaja de eso es doble. Primero, es bueno uno evidenciar lo que uno plantea. Repito, yo creo en la objetividad, en el proceso científico. La literatura es un arte, pero la crítica y la investigación es ciencia. ¿Ves? Y tenemos que proceder metódicamente, sistemáticamente, objetivamente, científicamente. ¿Verdad? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo practico, y eso es lo que yo inculco a mis estudiantes. Al tener los cuentos ahí, obviamente se puede corroborar, por ejemplo, cuando se habla de las características, si realmente son cuentos fantásticos o no, es la primera ventaja. Uh-huh. Y además, pues, si uno lee lo fantástico, entiendo yo, o sobre lo fantástico, que uno va a querer conocer la obra, pues ahí lo tiene. Cuando Reinaldo me dice que se va a publicar también la antología, yo pensaba que era dos libros. Y para mi sorpresa, cuando me trae para corregir, están las dos cosas juntas. ¿Ves? Y la otra ventaja, ahí se va a evidenciar si nuestra literatura del siglo XIX era una literatura que no tenía suficientes méritos literarios o no. Por ejemplo, el doctor Francisco Atiles del Valle tiene un cuento extraordinario, El caso de Pepa, que se basa en carta, se desarrolla a través de un intercambio epistolar, que también es una aportación en cierta medida. La terminología que él usa ahí, la expresión tan correcta, uno lo siente como si fuese escrito hoy día. Y uno ve esa perfección en la estructura y en la expresión, que uno se queda maravillado. Salvador Bravo. A Salvador Bravo no lo incluí, o no lo incluyó Reinaldo, porque él tiene un poema narrativo fantástico, pero cuando uno lo lee ese poema, la expresión de él, tan extraordinaria. Y la mayoría de esos, cuando uno lee, uno se queda maravillado. Y si uno compara nuestra literatura del siglo XIX y puede comparar eso con lo que se ha publicado, mire, la demás gente no deben envidiar. Sí. Así que sin querer eso ha cumplido unos objetivos, ha trascendido. Yo originalmente, en mi estudio, yo lo que quería era comprobar sin lugar a duda la existencia de la literatura puertorriqueña desde los inicios de nuestra literatura, de la literatura fantástica de nosotros, ¿verdad? Y en el camino fue que vine a encontrar lo otro. Es decir, de esas cosas que uno encuentra en el camino, que uno no lo sabía y uno no se lo esperaba ni se lo imaginaba. Eso de que aquí es donde primero se publica la literatura fantástica, yo ni idea tenía. Eso lo descubrí en el camino. Y en el camino fui descubriendo una serie de cosas. Y en el camino, también, cuando me meto a buscar los originales del siglo XIX y a leer los autores del siglo XIX, que descubro las tonterías que están diciendo esos escritores, todavía repiten, que no se consideraban autores de que se ni qué, porque tenían excusos. Escasos valores literarios. Así que bueno, aquí podemos comprobar nuestros amigos, nosotros estamos ya bajando la cuesta. El libro se consigue en la librería Norberto González en Río Piedras, en La Mágica en Río Piedras, en el Ponce en el Candil, sí. entre otros puntos de venta en Puerto Rico. Queremos, antes de despedirnos, pues agradecerle, profesor, nuevamente por compartir con nosotros y conversar sobre su publicación más reciente. Gracias por venir. Gracias a ustedes y gracias por hacerme repasar, aunque algunos nombres se me olvidaron. Son demasiados nombres y demasiados datos. Y gracias a Jaime Parch también por la acostumbrada colaboración en el programa. Un placer. Así que agradecemos a las buenas labores de Radamés Barreto detrás de la cámara y en el proceso de edición. Será hasta la próxima, que estén bien.